soñar. Te deseo tanto como sueño en madrugada. Son las dos y pico. En la radio tu son favorito. Un Miguel de un mira y yo te sigo. El punchline lo gritamos bonito. Cuando suena nuestra canción yo te digo que me gusta mucho combatando. Gracias.